siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a Hasta que vuelvan los abrazos en este miércoles 10 de junio del 2020, transitando la 12ª semana de este programa. Buenos días, Fer. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va allí? ¿Todo bien? Bien, frío, 10 grados 2 décimas acá en la ciudad de Buenos Aires. Va a subir la temperatura. Me viene pasando que cuando salgo a comprar le vengo pifiando con la ropa. Es como que el panorama cuando miro así por la ventana de los árboles tan pelados, ves como el contraste, a veces se me empañan un poco, digo, hace frío y no sí. Lo constato y salgo con una remera térmica y con campera y no. Mira, después empieza a subir la temperatura y no la paso muy bien. Esta es la época en la que hay que salir como si uno fuera una cebolla, ¿no? O sea, hay que llevar por lo menos... Va, es más, lo recomiendan por la pandemia. Que hay que salir con capas de ropa, ¿sabías eso? Última recomendación. Para fresquita, para cuando salís, cuando entras a tu casa, ir sacándote, sería claro, por eso. Exactamente, para poder preservar la ropa que tenés abajo, podría decirse, de algo que no sabemos todavía si se queda pegado a la ropa o no, pero por las dudas, digamos, ¿no? Sí, a mí me agarró. Son esas cosas que no se saben todavía. El otro día pensar si podía atravesar, por ejemplo, también el jean. Como no se sabe nada, vos decís, claro. Uy, bueno, me senté en el colectivo, por ejemplo. Yo tengo barbijo de jean, así que si traspasa el jean, estamos muertos, pero... No, bueno, pero te tendrían que escupir, por ejemplo, para que pienses eso, y bueno, y sí, muy probablemente. Sí, porque bueno. lo que digo es que cuando con te el barbijo sentado, ojo que con el barbijo no me reconocen, así que podría evitarlo. Fue como un poco fuerte lo que se me vino a la cabeza. Pero digo, bueno, cuando te sentás, por ejemplo, me han escupido una vez, ¿eh? Terminó preso. El muchacho que me escupió terminó preso. Porque además de escupirme, me amenazó de muerte y terminó preso. Bueno, no quería traerte esos malos recuerdos. Malos, malísimos. Bueno, contamos, saludamos a nuestras radios compañeras que nos están retransmitiendo en esta mañana como Radio Sur de Parque de los Patricios, Radio Presente del barrio de Floresta, Radio Huarquén Currús del Budi del sur de Chile, Radio Che Guevara de Rosario, y le decimos buenas tardes a les radionautas que nos escuchan a partir de las 2 de la tarde. Uh-huh. Tengo, contamos, necesito que la audiencia me trate de dar algún consejo. Tengo como una lastimadura en la parte interna de la boca que me complica muchísimo porque cada vez que hablo me roza la parte interna del labio con el diente, con el frente del diente. ¿Qué se hace? Pues yo me iría a poner sal, por ejemplo. Es una buena sal. Bueno, en casa todo lo curamos con propóleo. No sé si viste ¿cómo era el gran casamiento griego que todo lo solucionaban con el limpiavidrios? Sí. Bueno, en mi casa todo se soluciona. ¿Vos decís que tome pensé que me decías que tome limpiavidrios. No. Pero todo se soluciona con propóleo. Si le preguntas a un colombiano, seguramente te diga échele café. Sí. Azúcar también. Pero no sé cómo es la herida. Igual me estás metiendo en un tema que como... Bueno, que me empiezo a aprender, ¿viste? Con el tema, así me hago la médica a veces. Bueno, te tomo lo del propóleo. Tengo un año de medicina, no sé si lo tenías eso en el currículum. ¿Qué? ¿Cómo? Tengo un año de medicina en mi haber. No me habilita para nada, pero a veces me hago la médica. Ah, mira. No lo sabía eso. No. Sí. La UBA me ha abrazado. La médica locutora. Sí, bueno, no era lo mío, evidentemente. Insistí igual, estuve, me pasé de kinesiología, medicina, pero no. Bueno, interesante. Si alguien quiere agregar un consejo al propóleo, porque a mí va a parecer un chiste lo que voy a decir, pero no es un chiste. Después de la situación de Alicia Bruzzo y eso, no, y medio que me quedó un miedo al propóleo. Igual, ¿me estás cargando? No te estoy cargando. Pero fue todo, pero, sí, pero fue un boicot, todo una fantasía. Claro, sí, por supuesto, es algo que es como que me digas que le tenés a la miel, como algo medio raro. No, pero nunca pasó nada con la miel. Sí, se adultera también la miel, te puedes intoxicar también con la miel. Hay mucha miel ahí. Después vamos a dar tips para saber si la miel está adulterada. Bueno, ponete propóleo, Fernando Tevere, hace años que venimos consumiendo. Sí. ¿En qué? Pues yo caramelos de propóleo he tomado. No, hay un jarabe y si no hay como una especie de lo que se llama como más tintura madre, que es una solución alcohólica, yo ese es el que me mando directamente. Me gustó. Sí. A la noche, es a la noche, por eso no bebo durante el día. Es un poco fuerte igual, no sé si va a ser tan agradable, pero arrancamos con lo que vamos a hacer. Tenemos programa, a pesar. En el día de hoy vamos a estar hablando con Roberto Felicetti, que nos va a contar sobre su trabajo con la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. El Gato, un sobreviviente de la dictadura, un sobreviviente de la tablada, pasó, después le vamos a hacer que haga la cuenta bien al aire, pero cerca de 25 años, entre las dos etapas, las pasó en la cárcel. Hoy es, entre otras cosas, parte de una cooperativa de reciclado de materiales electrónicos. ¿Viste cuando no sabes qué hacer con la computadora? Bueno, hay gente que se dedica a que eso tenga otra funcionalidad y que no tengamos que que cuidemos el medio ambiente, digamos, cuando nos deshacemos de un producto técnico, tecnológico. Bien, bueno, vamos a hablar un ratito con Roberto sobre este tema también. Se retoma el juicio por contraofensiva el día de mañana. Vamos a hablar con Gustavo Molfino, que fue parte de Montoneros y es querellante en el juicio por la desaparición de su mamá. ¿Cómo lo pusimos como título en la gacetilla? Entrevistas con dos guerrilleros. O sea, garpa un montón, la tenés a Cecilia Pando escuchando seguramente en un instante, ¿no? Enardecida, con la de un lado. Como, bueno, todas las semanas va a estar presente Luis Angió, nuestro compañero, hablando con su columna sindical, a ver qué pasa en el ámbito laboral. Arte y Evo también vamos a tener en el día de hoy, este nene de 9 años que nos recomienda arte para apreciar en la cuarentena. Hoy se viene la música, nos deja más a los artistas plásticos y se viene y me da muchísima intriga a ver qué nos recomienda en el día de hoy el niño Evo. Uh-huh. ¿Qué consigna para participar? Hay una sola por ahora. Una sola consigna por ahora. Bien. La consigna para el día de hoy, si te preguntan, me gustaría que es, después me vas a contestar lo que quieras seguramente, pero yo te pregunto por la primera que se te viene a la mente. Tapa de CD, disco o cassette. ¿Cuál es la que se te vino? No estás pensando mucho. No. Estaba pensando si decía el título en inglés o en castellano. No, dale, por castellanizar, por favor. Templo Sónico de Descartes. ¿Cómo? Templo Sónico de Descartes. Bien. Porque ¿cómo era la tapa? Me parece que lo que va a pasar acá es que a alguno se le va a venir la tapa del disco en tanto objeto de diseño, hecho artístico en sí mismo. Las tapas de disco son un hecho artístico en sí mismo, hay discos que son una basofia, que tienen una tapa hermosísima, o viceversa. Pero a mí se me viene a la cabeza esa más por el disco que por el diseño. Nada, un guitarrista entre llamas, malísima la tapa. Pero se me viene a la cabeza. Bueno, vos me dijiste la primera que se me viene a la cabeza. No, está muy bien. Es esa. Y la segunda es un disco, un LP, que era de mi hermano en mi infancia. Mayor. Que mi hermano, 10 años mayor. Entonces, ay, como, yo mirá, como que crecí escuchando la música que escuchaban mis hermanos, y por eso también rápidamente empecé a escuchar música de grandes, digamos, por decir de algún modo. Y él tenía un disco de Pastoral, ¿te acordás? El dúo Pastoral, que sí, era, ay, no sé cómo explicarte, era como, como que la tapa del disco tenía dos dibujos, y vos corrías un poco una de las tapas y se formaba un dibujo. La corrías para la izquierda y se formaba otro dibujo. Claro, muy lúdico. Ay, no sé, no lo puedo contar, no es radial, pero era muy buena. Pero un objeto de diseño, claramente, digamos. Andy Warhol hubiera hecho eso. Bueno, ahora las bandas más nuevas le meten mucho arte a la tapa de los CDs, como ya no se usa usar CD, la manera a veces de entrarle es ponerle como mucha magia, mucho amor a esas tapas. Claro. Y tienen un arte muy muy bonito, ¿no? Las bandas que están, claro, las que por ahí no están ya allá arriba recorriendo todas las radios, sino las que la están remando un poco más, sí, y hacen unas tapas de CDs Atrapados muy lindas. Atrapados en el cielo se llamaba ese disco de Pastoral. Entonces, mirá, una parte era un cielo y otra parte eran ellos dos. A mí me pasó lo mismo que a vos. Tengo un hermano que me lleva 9 años, así que la primera etapa que se me vino es una de cuando yo tenía 6 años, que es la de Soda Stereo, el primer disco de Soda, que era como la cara de ellos, como todas pintarrajeadas en dibujo. Claro. Y se me vino otra también, fueron dos las que primero se me vinieron, la de los Beatles, una que era violeta, no sé cómo se llama el disco, pero era violeta la tapa del cassette. ¿De Virus? No, de los Beatles. Dijiste? Ah, de los Beatles. Violeta. Violeta. Sí, no sé. Bueno, te invitamos a vos a participar, que estás ahí acompañándonos. ¿A mí ya participé? ¿Eh? ¿A mí ya participé? No, le hablo a la audiencia, Fer. No sos el único que está acá, te cuento. Bueno. Hay un montón de otras personas que están con nosotros. ¿En serio? A ellas, sí, le estamos diciendo que nos cuenten cuál es la primera etapa que se te viene hacia la mente de un CD o un cassette o un disco, y nos llamás al 11-31-81-31-26. Si nos querés contar por ahí, tenés una historia particular con ese CD, también bienvenida. Hoy musicaliza Pedro Ramírez Otero. Él va a explicar en un ratito, cuando se sume a esta mesa de laburo, va a estar en el estudio Víctor Basterra, lo que une a estas canciones que vamos a ir escuchando. Me encantó la idea que tuvo Pedro, no se la voy a quemar, pero sí vamos a arrancar con la primera canción hasta que él venga. Quedamos hasta las 12. And it's you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret just for Robinson's affair. of all, you got to hide it from the kids. Could be you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns to lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Los Cabezas de Limón, ¿no? No hay vuelta. Los Lemonhead haciendo esta versión de Mrs. Robinson. Hermosa, ¿eh? Abrazos. Por la retaguardia. Diez de la mañana, 18 minutos, hora de empezar con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios. Vicentín, espionaje, coronavirus son algunas de las cosas que estuvieron hablando en el día de ayer. Vamos a comenzar con Alberto Fernández, presidente de la Nación. Soy un hombre que cree en un capitalismo más justo, pero que cree en el capitalismo. A mí no me da vergüenza decir que soy un capitalista. Sí me da vergüenza decir que el capitalismo en el que yo creo, poco a poco se fue trastocando, se convirtió en un capitalismo financiero, y con el capitalismo se volvió financiero, se volvió un capitalismo sin contenido ético. Y eso sí, me avergüenza, y los que creemos en el capitalismo debemos seriamente revisarlo. Insiste, ¿no? Eso viene remarcando esto de el capitalismo bueno y el capitalismo malo. Es una para mí, que soy anticapitalista, es una triste noticia. Pero a la vez, me parece que está bien que diga lo que piensa, ¿no? Es mejor eso a que a quizás otras instancias en las que hubo una épica que difería mucho de la realidad, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Es una pena, sí, igual. Sí, sí, de todas maneras, no sé cuándo decís, cuando hablas del tiempo pasado, pero desde lo que se conoce como kirchnerismo, siempre se vio blanqueado esto de que eran capitalismo, más allá de que tal vez las personas que siguen lo ven de otra o lo quieren como, ¿no?, reformar un poco. Sí, igual como que me encantaría que se explaye un día en las teorías estas del capitalismo con contenido ético. Sí. ¿Cómo sería? Porque no me la puedo llegar a imaginar. Igual nosotros que nos definimos, creo que vos también, nos definimos como anticapitalistas, tenemos que asumir algo. No está en debate si capitalismo sí o capitalismo no, lamentablemente. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para ponerlo en debate, porque lamentablemente no es un tema de debate, ¿no? Pero me interesa saber, una persona que siempre habla de que le interesa el bienestar de los pobres, y bueno, ¿cómo entra y cómo cala el capitalismo ético en esa teoría y con esos conceptos? Claro. Vamos a escuchar a alguien que no se define de ninguna de estas maneras, que es Federico Pinedo, expresidente del Senado, que dijo que la intervención de Vicentín anunciada desde el Ejecutivo Nacional, como que lo desanimó, lo dejó hecho un trapo, mirá. Me hizo caer bastante los brazos, porque la verdad es que La Argentina desesperadamente necesita generar empleo. El otro día la UCA calculó que ya habíamos perdido en la pandemia 900.000 puestos de trabajo, que es un número escalofriante. No sé si ese es el número real, pero es escalofriante. Intervenir una empresa, sacarle el manejo de una empresa a sus dueños, porque se le ocurra al presidente, o a quien sea que se le ocurra, es una señal dramática. Porque ¿cómo se hace para generar confianza en la Argentina si esa es la regla? Que sin aviso te pueden quitar la empresa por decreto sin que intervenga la justicia. Bueno, está bien. Me gustó igual que sin la certeza del número siguiera diciendo, dijo 900.000 puestos de trabajo menos según la UCA. No sé si ese es el número, pero es escalofriante. Sí. Ahí yo digo, si se escucha lo que dice. Entendía que vino la definición de Alberto Fernández también, ¿no? A que, no, claro, a partir de lo de Vicentín, la oposición más dura juega a decirle, somos Venezuela. Venezuela hoy es de los pocos países del mundo en lo que se habla en contra del capitalismo, se habla de socialismo. En algunas cosas han avanzado, en otras se han quedado mucho más atrás que la mitad de camino, pero se pone en cuestión, digamos, ¿no? Chávez era alguien que ponía en cuestión el concepto de capitalismo y decía que había que ir hacia un socialismo cristiano y qué sé yo. Bueno, entonces la respuesta de Alberto viene tranquilizadora en ese sentido. No vamos a ser Venezuela, sería la definición. ¿Decís? Digo que va a ser. Decís que no sé qué va a pasar. Alberto. Digo, me parece que hay una clara respuesta. Alberto Fernández diciendo que él es capitalista en el momento en el que estatiza o intenta estatizar una empresa privada y en la que lo acusan de no tener reglas claras para las empresas privadas, su respuesta es: yo soy capitalista, ¿no? Igual se está hablando de estatización, todavía no está la estatización, es no. Un proyecto que recordábamos que va al Congreso, es una intervención, que se decretó por 60 días. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, hacía mucho que no lo escuchábamos a Pinedo, a Federico Pinedo, lo vamos a seguir escuchando después de que tenía los brazos caídos. Habló de una herida grande, estaba muy poético ya. Este hecho sentimental indica que en la Argentina es un país donde un presidente se puede levantar un día y hacer un decreto y quedarse con la empresa, con el manejo de tu empresa. Entonces, ¿cómo se puede invertir en un lugar así? Por supuesto, yo creo que no tenemos que dramatizar y tenemos que reconstruir confianza de vuelta arriba de esto, pero estos son heridas graves. Entonces, claro. Bueno. Yo lo que le quiero decir al oficialismo es, por favor, piensen en los argentinos más necesitados que necesitan confianza, inversión para generar empleo. Bueno. Pensando en los argentinos más necesitados, ¿viste? Te sorprendió. ¿Qué? Tengo miedo. ¿Qué a mí es como, tengo miedo. Mirá si mañana el presidente se levanta y se quiere quedar con la retaguardia. ¿Qué suerte que tiene este gobierno de tener una oposición tan tonta, diría, ¿no? Porque es increíble plantear las cosas en estos términos. Pero bueno, evidentemente funciona, ¿no? Hay una campaña así, en términos de campaña anticomunista, que vos decís, esto no puede ser, esto no es ni de los 70, que es hiper marginal, digamos, ¿no? Pero que en un sector de la sociedad evidentemente cala, ¿no? Más los medios tradicionales dando todo el tiempo sobre estas cosas y consiguen instalar. Pero bueno. Vamos a continuar escuchando sobre el tema de Vicentín, pues el tema que está en auge. Y vamos en este momento con José Urtubey, dirigente de la Unión Industrial Argentina, en que habló de Argentina, Venezuela, a ver qué decía. Urtubey sería, me quedé pensando antes de poner el audio, sería... De la UIA. Ah, Sí, no, banca el gobierno. Bien. No, pensé que era el ex gobernador. El Estado se está haciendo cargo de un problema, ¿no? De la última joya de la abuela. Es decir, ahí te das cuenta que no hay un esquema especulativo. Habrá la posibilidad en el Congreso de la Nación, en el tratamiento de esa expropiación, para debatir los argumentos y si es conveniente o no, porque también es importante, esto no es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo. A mí me gustaría escuchar más que conceptos indeterminados, nos estamos yendo a Venezuela, quienes tengan la información respecto a si es conveniente o no, lo puedan debatir en el Congreso. Bien, nos vamos a ir de Vicentín para hablar un poco de la pandemia y escuchamos a Fernán Quirós, ministro de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 30 de mayo hasta la fecha llevamos cierta estabilización de los casos en los últimos 7 u 8 días, como lo hemos comunicado en tantas situaciones. El tema de la actividad deportiva, como bien decís vos, ha habido un nivel, digamos, es razonable entender que el primer día, después de 80, 90 días de estar encerrados, la gente toda quiso salir el primer día, de manera que eso se puede comprender. Decididamente la cantidad de aglomeramiento que ha habido en 4 o 5 lugares de la ciudad ha sido más de lo que nos hubiera gustado tener, y por eso es que me parece importante el mensaje de que, por un lado, nosotros por supuesto vamos a intensificar la actividad hoy de control y de acompañamiento de la gente para que cumpla la normativa, y también le decimos a la gente que necesitamos una sociedad que cada uno de nosotros aporte algo en el cuidado colectivo de esta pandemia, y que cada uno de nosotros podrá seguir haciendo las cosas que tiene ganas de hacer en la medida que sea capaz de tomar el distanciamiento físico y las medidas que le estamos proponiendo. Voy a decir una pavada, pero para mí Fernán Quirós no estaba de acuerdo con esta medida y está como forzado a decir esto, sí, porque tiene que acompañar, porque está dentro de un proyecto y tiene que decirlo, pero no cree lo que está diciendo. Claro, claro. No cree, y creo que para mí estaba diciendo, che, no. Y perdió la discusión, decís vos. Sí. Es muy feo, sí, cuando te pasa eso. Es, sí, muy feo cuando te pasa, no, eso. A mí me ha pasado, con, ¿eh? Con una medida, no, pero aparte con una medida que están quedando muy mal, y es el ministro de Salud. Claro, no, claro. No, tiene un rol como jugado en este momento. Es quien termina... Como para perder la discusión. Quien va a terminar culpabilizado si la cosa sale mal, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé, tengo esa sensación. Es probable. Vamos a ver, dentro de unos años, a ver si por ahí, acuérdense de mí si escuchamos alguna declaración diciendo yo no estaba de acuerdo y perdí la discusión. Tenía razón la locutora colorada del programa ese de las mañanas, ¿cómo se llamaba? Y por último, habíamos dicho que los temas que están ahí en punta son Vicentín, coronavirus y espionaje. Vamos a escuchar a Carlos Beraldi, que es el abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que contó de qué pasó ahí en el juzgado de Lomas de Zamora cuando Cristina fue a declarar en el día lunes. Denota la gravedad del episodio de este grupo de tareas, de este funcionamiento, es que aparentemente tenía confluidas comunicaciones con periodistas, con abogados, y que tenía un propósito que era desarrollar actividades ilegales que se vinculan con el mundo del espionaje. Y todo esto seguramente con un doble propósito: por un lado, producir esta inteligencia ilegal para consumo, entiendo que de esa mesa judicial, y por otro lado, para fabricar fake news, porque también esta gente ni siquiera se privaba de eso, ¿no? Hablaba de episodios de lavado de dinero, operaciones de negocios que se hacían, por ejemplo, en restaurantes, en fin, que produjo, la verdad, una carcajada por parte de Cristina Fernández de Kirchner cuando le relataban todo esto. El paso de por Lomas de Zamora, uh-huh, de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y bueno, este fue el último audio de la jornada, bastante por el día de hoy, esto es lo, sí, que se estuvo escuchando. Es raro eso, porque viste que la justicia está llamando a la gente para decirle, estos datos son los que juntó ilegalmente la AFI. Y a mí no me queda claro si le están diciendo, ojo, mirá lo que tenemos, o si te están informando de las cosas en las que te espiaron. Es raro, ¿no? Eso en manos de la justicia. Creo que tendrían que quemar esos informes, más que mostrárselo a la persona, o por lo menos mostrárselo y después quemarlos, ¿no? Sí, y lo más grave es que está circulando, está en manos de un montón de personas, claro. Y por ejemplo, escuchaban el día de ayer a Miriam Bregman en el que, che, cuidemos, no, que no difundan, o sea, si vos sos periodista y tenés esa data en la mano que resulta de un espionaje ilegal, bueno, y también está diciendo todo espionaje es ilegal, no la difundas porque tienen datos como que son muy de compañeros de lo que estaban haciendo en el, claro, diario, en la vida privada. Uh-huh. Pero bueno, esto de la responsabilidad a veces cuesta, ¿no? Sí. En algunas personas. Sí, y más en los periodistas. pueden estar tranquilos, tranquila Giselle también. En un ratito estaré acá. Voy a contar a quienes nos están escuchando que estoy con unos guantes amarillos puestos en este momento. Porque vino una persona de Telecentro y estoy terminando de limpiar todos los lugares por los que pasó. En un ratito estaré acá, pero vengo a presentar yo. Perdón, ¿qué tienen las personas de Telecentro que hay que limpiar después? Personas ajenas a nuestra casa solamente. Si viene Giselle también limpiaré después los lugares que toca. Vengo a contar de qué se trata mi lista de música de hoy, porque el primer tema no decía nada, pero se van a enterar que es una lista de covers, puramente covers, y venía a presentar este tema porque es uno de los mejores covers por una razón, que es qué difícil es pasar del idioma original, o sea, doblar un tema y que quede bien. Bueno, este tema me parece que queda clarísimo lo bien que está. Me lo imaginé por un momento tocando el piano con los guantes amarillos. Esta es la historia de un sábado, de no importa qué mes, y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café. Espejo de la pared te devuelve más joven la piel, se le encienden los ojos y su niñez viene a tocar junto a él. Pero siempre hay borrachos con babas que le recuerdan quién fue. La jaula metida, la vida se le iba y quiso sus fuerzas probar. No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal, pero a ratos con furia golpea el piano y hay algunos que le han visto llorar. Bien, hermosa versión, ¿no? Sí, de Ana Belén. Es discutible la comodidad de la letra, pero ya se fue, de esto de la traducción de la letra. Dice piano con tilde en la A. No, en la I, digo. Piano. Sabes que nos está escuchando alguien que es un fundamentalista de la acentuación, así que me hiciste acordar a él. Sí. cortar. Solitarios, oscuros, buscando pareja, apurándose un sábado más. Hay un hombre aferrado a un piano, la emoción empapada en alcohol, y una voz que le dice: pareces cansado y aún no ha salido ni el sol. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, nos metemos en la primera entrevista allí y lo vamos a hacer hoy. Tenemos dos entrevistas con dos amigos de esta casa, dos amigos de La Retaguardia, pero además con quien vamos a hablar ahora estuvo durante un par de años los viernes por la noche haciendo radio, haciendo medioambientemos, ¿sí? Extraño las discusiones post programa con el Gato Felicetti, extraño por supuesto también el programa de radio, que era muy bueno y que giraba en torno de algunas de las cosas que vamos a charlar en el día de hoy, ¿no? Pero sí pensaba esto, ¿no? Que interesante es debatir con compañeros que uno sabe que están del mismo lado, aun cuando podemos estar parados en lugares diferentes en determinados momentos de la vida. Roberto Felicetti es sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, es sobreviviente del intento de toma del regimiento de La Tablada en el año 89 y también es integrante de la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad. Decir que lo llamamos por esto último es casi el comienzo de la charla, pero es inevitable después que nos vayamos para atrás. Le damos la bienvenida. Gato, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, Fernando. Buen día. No sé si vos extrañás aquellas charlas posteriores al programa, pero a nosotros nos interesaba debatir con un pedazo de nuestra historia, como sos vos. No, sí, claro que se extraña. Y ahora más, ¿viste? Porque, bueno, yo un poquito por algunos problemas pulmonares que tengo y todo, tengo recomendación médica de que me cuide, ¿viste? Y, uh-huh. Y se extraña más el contacto, las charlas. Y claro. Bueno, y porque aparte fue un proyecto muy lindo, cuando estamos haciendo Mediamentemos Radio. Uh-huh. Y todas las charlas que teníamos, ¿no? Aparte yo tengo mucho cariño por ustedes. Roberto, a ver, en la cooperativa Reciclando Trabajo y Dignidad, ¿cómo le explicarías qué es a alguien que ve ahí, escucha un nombre interesante, pero no sabe de qué se trata? Es un proyecto de... La cooperativa es un proyecto de Reciclando Trabajo y Dignidad, sintetiza un poco un proyecto de reciclado de residuos electrónicos. Nosotros empezamos hace 10 años, cuando eran muy pocos que hacían esto, y muy pocos son los que lo hacen ahora también. No hay muchos actores, digamos, en este rubro. Es una cooperativa que se conformó para reciclar, sobre todo, residuos informáticos. Calculemos que en el país hay 100.000 toneladas anuales de residuos informáticos. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos conformábamos como cooperativa en función de reciclar aparatos electrónicos y reciclarnos nosotros mismos. Yo en ese momento estaba sin trabajo, O sea, fue como mi salida, encontrar un trabajo, una actividad, una práctica para decir, bueno, ahora es, tengo que demostrarme que puedo construir cosas, no solamente participar de proyectos revolucionarios, de superar la cárcel, sino también era a mí mismo, demostrarme que podía aportar a la construcción, ¿no? El espíritu constructor de uno por ahí. Claro. Y por otro lado, siempre lo que hablamos con los compañeros, es una actividad, la mayoría de los compañeros, casi todos, los compañeros participan en la cooperativa, estaban desocupados. Somos aproximadamente 5 de los 40 que estamos ahora, 5 que somos personas de más de 50 años, el resto son chicos jóvenes, entre 20 y 30 años, muchos de la Villa 1114, de Moreno, de ahí de Piedrabuena, y que han sido, que no habían, varios de ellos que no habían trabajado nunca. Uh-huh. O sea, nos reciclamos como personas. Tiene que ser también un proceso educativo, lo tomamos así. No es fácil que las personas que no han trabajado nunca, y sobre todo jóvenes, los jóvenes de hoy que no han trabajado nunca, que se acostumbren a cumplir un horario, a cierta disciplina laboral. Pero bueno, ya llevamos 10 años, ¿no?, haciendo la actividad. Uh-huh. Y bueno, ahora en esos 10 años, como siempre, la idea fue hacer un proyecto que se convirtiera con los años en una empresa social, que fuera una especie de modelo, porque no hay cooperativas que hagan este trabajo con los residuos electrónicos. Nosotros estamos, pensá que llegamos a ser, somos la cooperativa que hace la licitación del gobierno de la ciudad, o sea que hemos hecho todos los papeles correspondientes, hemos dándole una estructura. Si decimos, nosotros empezamos trabajando o buscando trabajar para empresas que son las mayores generadoras de residuos electrónicos. Entonces siempre pensábamos que parte de nuestra superación era elevar el estándar nuestro de trabajo, ir mostrando que por ser cooperativa no podíamos dejar de ser un buen proyecto que trabajara bien con las reglas de seguridad, con los papeles, con cierta disciplina laboral. Bueno, ahí estamos en eso. Ahora, en esta situación, bueno, se complicó con la cuarentena y no estamos trabajando nada más que 3 días por semana, mediodía, haciendo como una especie de guardia mínima también, porque a los compañeros que viven, por ejemplo, en Moreno, y les pedimos, o Budge, les pedimos que no vengan porque, bueno, tiene mucho traslado, mucho transporte. Claro. Y bueno, no queremos tampoco arriesgar que los compañeros se enfermen. Uh-huh. ¿No? Entonces, buen día, bueno, Roberto. Giselle, sí. Rivaloff te saluda. Quería saber qué hacen una vez que les llega ese material, porque no sé, yo qué sé, yo me imagino una botella de plástico, ¿no? Esto que se funde el plástico, no. El vidrio. Bueno, ¿qué se hace con ese material? ¿En qué se recicla? Mirá, lo que nosotros hacemos, te pongo un ejemplo. Nosotros la semana pasada hicimos un retiro, porque tenemos tenemos 3 camiones, pero uno es del gobierno de la ciudad, que nos lo entregó para el trabajo, y hicimos un retiro de 12 toneladas de residuos electrónicos de Edesur. Bueno, ¿qué hicimos? Vamos a buscar todo. Se cargan los camiones, cuando llega a la planta que está en José Martí 3425, ahí cuando hacemos la descarga se van separando los equipos que son más o menos nuevos, digamos, que tienen 3-4 años, que son relativamente nuevos, que se los ve que están en buenas condiciones, se los separa. El resto, nosotros en la planta tenemos unas mesa de trabajo, se van acopiando para después, ¿qué hacen? Hay un grupo de compañeros que están en las mesas de trabajo, tenemos destornilladores neumáticos, y ahí se empieza a desarmar todo. Se desarman la CPU, todo lo que es de la CPU, se desarman todo lo que es la carga de aluminio, las plaquetas, el vidrio, cobre. Se separan todos los materiales. Esos materiales después se vende a metaleros. Los equipos que están más o menos bien, que hay, se los revisa para ver en qué condiciones están. Los que están mejor, se les incorporan programas. O sea, el que se hace es trabajar sobre la reutilización. En la reutilización, ¿qué hacemos? Nosotros le vendemos partes o impresoras o equipos para que se pueden reutilizar. Se lo vendemos a distintos service. Viste que trabajan con empresas que tienen... Claro. Hacen el servicio de empresas que necesitan partes para las máquinas impresoras que tienen las distintas empresas. O a su vez los revenderán. Y una parte de los equipos que recibimos los donamos. Entonces, en el sentido, viste, lo donamos a ONG, le hemos mandado hasta, mirá, en aquellos días, hace unos años, nos mandábamos a Milagro Sala, hemos mandado equipos al Chaco para los aborígenes, para los pueblos originarios del Chaco. Bueno, tratar de contribuir para reducir la brecha digital, ¿no? Uh-huh. Lo que está a nuestro alcance para hacer. Pero bueno, ese sería más o menos el trabajo que se hace todos los días en la planta de trabajo, ¿no? O sea, la vos recién decías que los principales proveedores serán las empresas. ¿Qué pasa con un particular que tiene material electrónico para desechar? ¿Hay algún punto donde se pueda acercar? ¿Qué se hace con ese material que es para tirar? Porque no lo puedes tirar al tacho de basura. No, está bien, mira la pregunta. Te hice referencia a esto porque un poco cuando, viste, empezás un proyecto donde hay mucha gente que trabaja, que quiere tener su dinero a fin de semana, antes era, ahora ya es cada 15 días o un mes, se va haciendo un pozo común con todo lo que se vende y se va distribuyendo a fin de mes. Entonces, el eje que hicimos de la actividad, estoy diciéndote aparte una cosa de criterio de construcción, pero que tiene que ver para este tipo de proyectos, era ir hacia los grandes generadores, ¿no? Los que generan cantidad, porque vos necesitas una cantidad considerable para trabajar todos los días. En el otro, el domiciliario, nosotros hace ya, íbamos para el quinto año que realizamos, ganamos la licitación de la Ciudad de Buenos Aires. Acá en la Ciudad de Buenos Aires fuimos los primeros que estuvimos inscritos en el registro de generadores de residuos peligrosos. Entonces, lo que realizamos es una recolección de los puntos verdes de la ciudad. Viste que el gobierno de la ciudad puso lo que llaman puntos verdes en distintas plazas. Sí. Bueno, nosotros con un camión hacemos la recolección de todos los domiciliarios, digamos, todos los residuos domiciliarios que son llevados a estos puntos verdes, que son como 100 en la ciudad. Claro. Entonces nosotros recolectamos de ahí todos los domiciliarios. Pero el domiciliario tuvo un momento, yo creo que años atrás ha habido más cosas. Ahora es relativamente poco, son cosas muy viejas, ¿viste? Algún electrodoméstico. Bueno, que muchas veces los electrodomésticos que llegan ya vienen en malas condiciones, pero hay compañeros que lo arreglan y se lo llevan. Claro. ¿Viste? Son cartoneros electrónicos, con la diferencia de que si vos le contás esta historia a alguien y la escucha, dice, uy, mirá qué piola, y si esa misma persona con todos sus prejuicios a cuestas escucha a un cartonero contar lo que hace, dicen, ah, es cartonero, ¿no? Pero en realidad es lo mismo con otra cosa. Sí, claro, tenés razón. Hacemos lo mismo, nada más que con los residuos informáticos. Claro, claro. Y hacemos la recolección, lo mismo que las cooperativas de acá de la ciudad. Hacemos el mismo trabajo, Y yo creo, siempre, muchas veces lo charlo con las cooperativas, nosotros nos sentimos parte, porque a veces, viste, bueno, no, ustedes hacen electrónico, dice alguno. Y no, yo digo, somos parte de este movimiento social, ambiental, digamos, de las cooperativas, de los cartoneros que trabajaron, que convirtieron lo suyo en un trabajo y que han desarrollado las cooperativas, que hacen un trabajo muy importante, ambiental. No solamente trabajo, es trabajo ambiental también, que contribuye a la sociedad. Bueno, nosotros nos sentimos parte de todo eso, todo ese esfuerzo. Estamos charlando con Roberto El Gato Felicetti. Él se está refiriendo al laburo que hacen con la cooperativa de reciclado de productos electrónicos, pero tiene una historia militante, digamos, de esas que para contarles a los nietos podría decirse en algún domingo de aburrimiento, el abuelo viene y te cuenta algunas historias. Porque es sobreviviente de la dictadura. ¿Cuántos años pasaste preso durante la dictadura? Y casi 8. Y después también sos sobreviviente de el intento de toma del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada en enero del 89, que también te tuvo ¿cuántos años en prisión? 13 años. 13, o sea, 21 años en total en la cárcel por tu militancia política. ¿Tenés cuántos años? Y bueno, ahora tengo 66. Bueno, ahora ya no se puede decir que sea la mitad de tu vida, pero es una parte, es un tercio de tu vida que pasaste en la cárcel haciéndote cargo de tu militancia política, digamos. Y hace un rato dijiste algo que yo quiero traer de nuevo a la charla y que depende quién recorte, lo puede tomar de una u otra manera. Pensaba en Pando, por ejemplo, tomando algo que vos dijiste hace un rato, nos reciclamos como personas, y me imagino lo que haría ella con eso. Entonces, yo quería profundizar en eso que dijiste de reciclarse como personas. De lo que ha sido tu vida militante, ¿qué cosas reciclarías y qué cosas dejarías tal cual fueron? No me arrepiento de nada. Muchas veces he dicho que tuve la oportunidad de participar de dos proyectos revolucionarios, que bueno, los cuales participé, en alguno más activo que en el otro, pero que estoy tranquilo porque hice todo lo que en ese momento, en esa coyuntura histórica, uno pensaba que podía contribuir a cambiar este país. Y que, bueno, que tenía que ver también con toda una coyuntura internacional y una época. Y en ese sentido no lo dije. Estoy tranquilo, aparte no tengo así resentimiento de la cárcel, porque fue también un lugar donde luchamos por la libertad, luchamos para construirnos mejores. No vivimos la cárcel como el infierno. No voy a decir que es un infierno, pero tiene condiciones bastante difíciles. Pero bueno, siempre la idea fue superar eso y prepararnos para salir en libertad mejores. No lo dije en el sentido de nos reciclamos como personas, nos reciclamos en el sentido de, sobre todo con los compañeros, en el sentido que te decía, sí, nos reciclamos en tanto trabajadores colectivos, entre solidarios, en ese sentido. Está claro. Cuando yo consignaba tu resistencia a la dictadura y tu resistencia a La Tablada, no dije nada de tu paso por Nicaragua. Por eso vos decías que participaste de dos procesos revolucionarios. El otro, no, la referencia es a Nicaragua. Participé muy de solidaridad. Vos pensás que yo salí en libertad en diciembre del 82. Y sí, ahí tomé contacto con compañeros, a los pocos meses con los compañeros que estaban allá en Nicaragua. Pero participé en... yo lo considero que lo de La Tablada fue el intento de abrir un proceso revolucionario. Uh-huh. No teníamos una visión, todos una visión de poder, Y bueno, por eso digo, dos. El otro, los compañeros que estuvieron allá, que hicieron, demostraron todo el espíritu internacionalista con el que nos formamos nosotros. Sí, estuve muchas veces en Nicaragua, estuve en Cuba, y lo acompaño, me siento parte de esas revoluciones, pero... Lo decías por estos dos momentos de la historia argentina. Claro, uh-huh. más referencia a esto, y bueno, yo creo que fue el esfuerzo de una generación, ¿no? Bueno, alguna vez me han dicho, por eso yo no voy a polemizar, que todo de la tablada no es así, pero bueno, a nosotros uh-huh. nos imbuía la expectativa de abrir un camino revolucionario ante uh-huh. las claudicaciones de todos los partidos tradicionales de esa época. Claro. Y de hecho, Alfonsín lo terminaron sacando a los empujones, a los grandes grupos económicos y el imperialismo, y bueno, comenzó a partir de eso toda la ofensiva neoliberal que llevó a cabo Menem, ¿no? Uh-huh. Y la última, que tiene que ver con tu presente, además de este laburo social, digamos, vos sos también un militante de este, bueno, hace mucho que no hablamos, pero supongo que sos un militante de este gobierno y en su momento de los gobiernos que tuvieron a Néstor y a Cristina Kirchner como presidentes. Si te digo, ante eso debes tener gente que te diga que sos un traidor y debes tener gente que te diga que al fin viste la realidad, digamos, ¿no? ¿Cómo le contarías a los adolescentes que ven este hilo en la historia, cómo le contarías esto del proceso revolucionario a, bueno, hoy escuchábamos, digamos, al presidente decir que él es capitalista, digamos? No, yo, mira, no, sí, de esas cosas, viste, que te dicen, pero como yo pasé por la tablada y nos dijeron tantas cosas, viste, que yo a veces le digo, ¿por qué me dicen a mí si, pues sobre todo, viste, algunos progresistas que me critican? Le digo, ustedes nos critican por la tablada y el 2001, nos llevaron al 2001, uh-huh. hubo pila de muertos, o sea que como que... Los rasgos eso, viste, de antinomia que tiene la política argentina, de virulencia, no lo tomo seriamente, la verdad que me río cuando me dicen esas cosas. Uh-huh. Y yo creo que en este momento, en las condiciones actuales, el gobierno expresa una unidad de distintos sectores. Y bueno, yo me siento como parte de uno de esos sectores, estuve participando en la gestión del gobierno de Néstor y Cristina. Creo que para la época, para el momento, para la coyuntura internacional que vivíamos, fue de lo más avanzado, fue parte de todo el proceso que se vivía en América Latina. Y yo creo que este, dentro de las por ahí de eso, de las distintas opiniones, está cumpliendo, como pasa ahora, por ejemplo, con lo de Vicentín, está cumpliendo con la expectativa de ir mejorando la vida. Pero yo creo que el desafío que tenemos realmente los que nos sentimos que tenemos el espíritu de cambiar la sociedad, de ser una sociedad más solidaria, mejor, es aportar a ser un pueblo protagonista, ¿no? Uh-huh. Es necesario que el pueblo sea protagonista de los cambios. Y bueno, yo creo que estamos dando o tratando de aportar a esa batalla cultural, ¿no? De que la gente salga, se exprese, se politice, discuta las medidas. Porque yo creo que discutir medidas en el aire cuando no se sabe quién va a salir, no aporta. Aporta generar movilización, generar conciencia y generar protagonismo, ¿no? Uh-huh. No creo en esa democracia, una democracia con un pueblo protagónico, como ideal, como lo que tenemos que apuntar. Yo creo que en el gobierno coexisten distintos sectores, se aporta un consenso. Nosotros siempre, mismo en la tablada, siempre tratamos de aportar a la unidad de todos los sectores progresistas, socialistas, comunistas, revolucionarios. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que somos coherentes con ese espíritu, ¿no? Cuando vuelvan los abrazos los seguimos discutiendo. Un abrazo. Bueno, un abrazo fuerte y mucho afecto. Roberto Felicetti, yo lo que digo cuando tenemos la ocasión, o hablo en primera persona, cuando tengo la ocasión de cruzarme con tipos como el Gato, es que para mí, cuando vos sos un militante político, tenés que hacerte cargo, incluso ante el enemigo, tenés que hacerte cargo de las decisiones que tomás, ¿no? Y el Gato, como tantos otros, se hicieron cargo a punto tal de pasar casi 20 años en prisión, haciéndose cargo de las decisiones políticas que habían tomado ante gobiernos represores, como mínimo, ¿no? Mucho más que represores. Y a mí me parece que eso merece un respeto único, ¿no? Siempre me quedó esa sensación, y eso permite que después podés tener un montón de desacuerdos sobre la actualidad, pero está esa historia que cómo le discutís a un tipo que se hizo cargo siempre de sus acciones políticas revolucionarias, ¿no? A mí me generan como ese un respeto que me hace sentarme a escucharlos, digamos, ¿no? Más allá de no perder mi capacidad de análisis, me gusta sentarme a escucharlos. Me parece que son compañeros que son parte de nuestra historia, y por suerte hemos tenido a uno aquí, y en un ratito vamos a tener a otro. Vamos con tu música, don Pedro Ramírez Otero. Ya lo tenemos en el estudio a Pedro. Espérate ahí. ¿Cómo le va? Volví, me reincorporé al equipo. Sin guantes. Me dejé los guantes. Los tengo puestos porque me lo pidió Giselle, que le gustó que tenga los guantes amarillos. Me los dejé puestos. Gracias. Mirá. Voy a hacer todo el programa con los guantes. Mira vos. Bien. Mirá. Ahí te lo muestro. Ahí con los guantes. Y tu lista de música... Sí. No, antes de que continúe con la lista de música, con la canción de Ana Belén, que dijo que era una de las mejores versiones traducidas. El no, piano. Claro, Piano Man era el nombre del piano. Pero habló de traducción, habló él. Él dijo que era una de las mejores traducidas, y Ana Belén dijo el hombre del piano, con tilde en la I. Más allá de eso, se me vino todo constantemente a la cabeza una canción de Bon Jovi, que yo la pongo como la peor canción hecha traducción, sí, del mismo, que era Lecho de Rosas, creo, o Cama de Rosas. Como decís, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué necesidad? ¿Quién hizo eso? Es que lo que... Bon Jovi es una propia una canción de él, que es una versión en castellano. Claro, porque también estaban las versiones en castellano para meterse en el mercado. Bueno, como los... Innecesarias. Como los latinos. Estaban en el mercado. Y los latinos hacían también canciones en inglés para entrar en el mercado de Estados Unidos. Bon Jovi estaba instaladísimo. Fue como un acto totalmente innecesario en hacer esa canción. Nada, de eso quería compartir, que no paró de atormentarme esa canción. Es que en general suelen ser muy malas las canciones que están traducidas. Por eso yo destaqué lo buena que es la canción de Más Allá de que Ana Belén es maravillosa. Dice piano en lugar de piano. Piano, claro. ¿Sigue? ¿La que sigue querés que te diga? No, esperá, ahora me dieron ganas de escuchar algo del Lecho de Rosa. No, bien, no, sí. No. Cuando hablamos por fin de luchar y vivir, el amor que tú sientes por mí, la verdad. No, está mal. Es realmente espantoso, ¿eh? Es muy feo. Yo no soy nadie sin ti. Quiero como, no, malísimo. Es como la versión berreta de Phil Collins con la canción de Tarzán. ¡Ay, qué fea también! No, esa igual está bastante bien. Pero ay, digo, no, y mirá, siempre banqué mucho, me dio mucho cariño Phil Collins, pero es muy fea esa canción también. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Day Tripper por Jimi Hendrix. Ah, mirá. Thank you. She led me half the way there. She's a big teaser. She led me half the way there. Por la retaguardia. ¿Puedo colarme en tu lista de música con covers? Es lo que haces. Sos un operador metido. Otra versión de Day Tripper. ¿De quién? Bluesiada. Primero escuchala, después me decís. Después te digo. ¿Peores temas de los Beatles, Day Tripper? Yo creo que no hay peores temas de los Beatles. No hay peores temas, ¿verdad? No hay. Obladí, oblada. Temazo. Temazo. Temazo. Todos. Hasta los que duran. Hasta Her Majesty, que dura 32 segundos. Temazo. Hoy tenemos un día muy musical, ¿no? Porque la consigna claramente nos ayuda a eso. Pero quien oficialmente pone la música es Pedro Ramírez Otero y eligió todos covers. Y el último que eligió, el que escuchamos recién, en realidad no el último, es esa versión de Jimi Hendrix sobre Day Tripper. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para participar en el día de hoy: si te preguntan por una tapa de CDs, de discos, de cassette, ¿cuál es la primera que se te viene a la mente? 11-31-81-31-26 es donde participás. Tengo por acá un par de mensajes. Este mensaje me encanta, puntualmente. Dice, empieza diciendo: nunca escuché la banda. Ya por empezar, nunca escuché la banda, pero ayer me mostró mi compa la tapa de un disco de una banda joven que se llama Conociendo Rusia, que es una foto del loquito que canta, pero en verdad es un video y el loco está muy quieto y se va moviendo muy de a poco. Está interesante. Conociendo Rusia. No, claro. Pero ¿cómo una tapa que se mueve? No sé, por eso digo que este mensaje me encanta. Después agrega, después me acordé. Che, quiero escuchar después. Me encanta Conociendo Rusia. Bueno, hay que escuchar después una canción. Después me acordé del cassette Cheap Thrill de Janis Joplin. Hermosa tapa, un flash. Y agrega: me gusta cómo Giselle dice los Beatles. Dice, escrito así. Dice Julián, productor de este programa. Che, no esperen que ponga ante cada respuesta la música de fondo, porque no me dan una mano, ¿no? Mientras buscas, te digo que por acá, tapa de Ey de Fito, primer CD que me compré cuando tuve mi primer equipo de audio. Tapa de Clicks Modernos, de los primeros en la memoria, de cassette, Mariano de Parque Avellaneda. Vinieron juntos a la memoria, no los separen. Abrazo grande. Sigo si quieren, puedo seguir. Sí, yo estoy todavía por Conociendo a Rusia. Puedo seguir. Espera, escuché un poquitito de Conociendo a Rusia, mira qué lindo. No sé cómo llegué hasta aquí. sé cómo llegaste vos, todo al mismo tiempo, casi como un cuento. Puedes seguir, Pedro, ¿eh? ¿Quién decía Ey de Fito Páez? Qué buen disco de Fito, Ey. Decía Mariano de Parque Avellaneda. Había que hacer un disco después de el que hizo, que ahora se me fue el nombre, después que mataron a su tía y a su abuela. Ciudad de Pobres Corazones. Ciudad de Pobres Corazones. Después de ese clásico había que hacer un disco que cerraba así. Este tema me fascina. Creo que es uno de los tres temas que más escuché en mi vida. Lo comento como si fuera un jugador de fútbol. Un Fito Páez que agregó en este disco, empieza a agregar ahí unos vientos cubanos y que termina siendo una transición entre... Un Fito Páez. ¿Y el otro? Claro. Bueno, por eso dije que lo trataba como un futbolista. Por acá tengo una tapa que viene seguramente a la cabeza de muchos y muchas, que es El lado oscuro de la luna de Pink Floyd, dice Marta Muriago. Sí, claro. Y abrazos. Sin dudas. Gran tapa. Sin dudas. Sombras de amor entre las piedras, un rayo de amor, cáliz de amor, cruces de amor. Acá tengo otro que dice: buen día, compas, me viene la imagen de Luzbelito mezclado con Momo Sampler, que venía con una medalla que en alguna mudanza perdí. Dice, ya son dos partes del mensaje, extraño esta cosa de juntar dos tapas de Los Redondos. Lástima que Pinedo no aclara que Vicentín ya había despedido a los trabajadores. Y los miles de dólares que le prestó el Banco Central no los devolvió. El gobierno nacional tiene que salir con una campaña mediática fuerte sobre este tema, porque la oposición se está afilando los dientes. Expropiación de Vicentín, Valeria de Villalugano. Yo tengo delay, vengo atrasando. Yo tengo por aquí a Mónica, que recuerda un enorme, enorme disco, enorme disco, y gran tapa. Es difícil encontrar grandes discos con grandes tapas. Por ahí el lado oscuro de la luna es un buen ejemplo de eso que daba Marta recién, ¿no? Pero este disco de Serú Girán tenía una tapa fantástica. Era una suerte de revista Gente que los tenía a García, Lebón, Aznar y Moro como personajes de la farándula. Y esa batería de Moro, ¿no? Susana dice que pruebe con bicarbonato para la lastimadura interna en la boca. Bicarbonato. Entonces, ya tengo... ¿qué me decías vos? ¿Cómo era? Propóleo, tengo bicarbonato y yo sigo pensando que la sal me puede llegar a servir aunque me arda un poco. Sí, y el bicarbonato también y el propóleo también te vas a arder. Todo junto. Todo te va a arder. El más riesgoso de los tres es la sal igual. Porque además te quema un poquito. Quema la... Claro. Así que te diría que si no sabes qué es, no pongas en la lastimadura. Pero cualquier aparte, cosa. Es inevitable llevar la lengua a esas lastimaduras, ¿no? ¿Cómo se hace para no...? Probá con los bigotes. Tratá de llevar el bigote ahí, en lugar de la lengua. No, eso es en la parte interna, no me sale. Casi. No me sale. De los capitanes. Ronda de noticias en La Retaguardia. La comunidad mapuche denuncia la irrupción de la policía en territorio recuperado. La LOF Curache, comunidad mapuche Tehuelche, que recuperó territorio al magnate italiano Benetton en cercanías de la localidad del Maitén, Chubut, denunció ayer la irrupción de policías de la provincia en el territorio comunitario sin autorización y acompañando a personal de la estancia de Benetton. Desarrollo Social pagará un bono de 3.000 pesos para trabajadores comunitarios que no cobraron el IFE. Será para las 260.000 personas que formaron parte del programa Potenciar Trabajo y ya habían recibido un beneficio similar en abril. Organizaciones sociales cortaron Puente La Noria, reclaman asistencia a los merenderos y comedores populares, red de urbanización de los barrios en situación vulnerable del municipio, entre otras reivindicaciones. Desde el conjunto de organizaciones sociales y piqueteras, repudian al accionar de parte del municipio de Lomas de Zamora, que en este marco de crisis generalizada da la espalda a las organizaciones populares del distrito. Polémica por el running sin distancia social. Después del desborde en la noche del lunes, el gobierno porteño no da marcha atrás, pero hará peatonales las calles adyacentes a los parques para quienes quieran hacer actividad física de 20 a 8 horas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires ayudará a los municipios para pagar el aguinaldo. El gobernador Axel Kicillof confirmó que seguirá el auxilio financiero para que las comunas puedan completar los sueldos de junio y el sueldo anual complementario. ...1.141 nuevos casos de coronavirus. Suman 24.748 contagios y 7.555 recuperados en todo el país. Por La Retaguardia. Mañana hasta las 12 vamos a estar aquí en La Retaguardia hasta que vuelvan los abrazos haciéndote compañía. Y ahora es momento de recibir a nuestro compañero Luis Angió, que nos trae todas las novedades de lo que pasa con el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Giselle, Fernando, Pedrito, ¿cómo va? Todo bien aquí, estando un poco viendo las últimas novedades, que son tantas, pero yo quiero empezar por algo que ya a esta altura parecería como recurrente y es un clásico de esta columna, ¿no? Pero yo creo que hasta que no veamos un final feliz para las y los trabajadores de Penta, no voy a volver a insistir. Siguen sin tener ninguna novedad, no los atienden. Tengo un audio que me mandó hoy Ángel, que es el delegado de Penta, de dos minutitos, dando las últimas novedades, y si lo tenemos después quiero hacer un pequeño comentario al respecto. Sí, en un ratito nada más va a estar listo. Dale. Ahí está, audio, ahí está, ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí lo tenemos. Dale, dale. Bueno, hola, buenos días, soy Ángel Mileo, soy delegado del frigorífico Penta. Bueno, lamentablemente las novedades seguimos igual, ya son 90 días que los trabajadores están en la calle haciendo manifestaciones de diferentes rubros, lugares. Hemos ido a cortar Puente Pueyrredón, hemos ido a la Plaza de Mayo, hemos ido a diferentes lados de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, lamentablemente seguimos igual, son 240 familias que todavía no cobran un peso. Y la empresa sigue obstinada en tratar de sacar la comisión interna, y ahora los 22 compañeros, ahora sumo 3-4 compañeros más. Así que bueno, lamentablemente seguimos igual. El jueves supuestamente tenemos una audiencia a donde por lógica se trataría de solucionar los problemas, pero no, seguimos igual. Lo que ahora le estamos pidiendo con un grupo de diputados de izquierda y de compañero de la y Juan Carlos Alderete de la CCC, para tratar de hacer meter en el diputado de la Nación para hacer un pedido de expropiación del frigorífico, porque viendo y considerando que este empresario todavía sigue con su regla de querer sacar a los trabajadores y a la comisión interna y no hay ningún paso ni derecha ni izquierda, seguimos en la lucha. Y después de tanto tiempo, ya casi 90 días que los trabajadores están afuera en la calle sin cobrar un peso, yo creo que valdría la pena por lo menos hablar a los diputados de la Nación o también de la provincia para hacer una expropiación del frigorífico. Escuchábamos a uno de los delegados del frigorífico Penta. ¿Luis? Oh, sí, aquí estoy. Bueno, evidentemente acá Brucese, que es el dueño del frigorífico, tiene más poder que la parte política, que el Ministerio de Trabajo, que Axel Kicillof. Si no, tenemos que hablar de complicidad, de que el gobierno mira para otro lado. No nos olvidemos que Miguel Funes, que él está a cargo ahora, él fue diputado provincial hasta fin de año pasado, hasta el mandato anterior, que él está a cargo de las delegaciones y subdelegaciones en toda la provincia del Ministerio de Trabajo, hasta el pasado mes de abril, los primeros días de abril, el 13 de abril para ser más preciso, cuando yo le consulté sobre el conflicto, me pidió por favor, que en ese momento él estaba muy ocupado en llevarle mercadería a los compañeros que estaban allí acampando. A partir de ahí nunca más me contestó ningún mensaje ni ninguna llamada por teléfono para que me cuente desde el Ministerio de Trabajo de la provincia qué iban a hacer. Y lo que me contó Ángel anoche fue que justamente vieron que en el audio él dice algunas cosas que hicieron, ir a Plaza de Mayo, ir al Puente Pueyrredón. Bueno, el Ministerio de Trabajo y el gobierno de la provincia se enojó con ellos porque fueron al Puente Pueyrredón a manifestarse. A partir de ahí les cortaron todo tipo de relación y le contaron todos los tipos de víveres que le estaban proveyendo, ¿no? Así que yo creo que este es un caso emblemático de las mentiras del gobierno de la provincia y obviamente el gobierno de la nación, porque también el Ministerio de Trabajo de la Nación intervino y hasta ahora no obligó a Brucese a que reabra el frigorífico con sus trabajadores adentro, y este personaje sigue chantajeándolos con la necesidad de echar a 22 trabajadores, entre ellos toda la comisión interna. Bueno, este es el gobierno nacional y popular que tenemos, que dice una cosa y después hace otra. Por supuesto, esto que hace, ningún medio de comunicación de los que ya sabemos hegemónicos le da ninguna intervención a este tema. Y como dijimos la semana pasada, con una patota adentro que tiene Brucese para reprimir a los trabajadores, como lo hizo la vez pasada. Así que bueno, ese es el tema de Penta, lo lamento, pero yo, si no disponen lo contrario, voy a seguir este tema hasta el final, sea a favor o en contra de los trabajadores, porque es para mí un caso emblemático, ¿no? Otro tema que nos preocupa, Luis, es el tema de salud con los trabajadores y trabajadoras de todo el país. Podemos decir que están realizando protestas por distintos motivos, ahora incrementados con la pandemia. Sí, y ayer justamente en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, también por La Retaguardia, entrevistamos a Adriana, que ella es una trabajadora de salud. Ella está trabajando en lo que sería la región 4, que abarca varios municipios de la zona sur del Gran Buenos Aires, Loma de Zamora, y allí justamente el sábado pasado falleció una trabajadora, enfermera, María Esther Ledesma, de coronavirus. Unos días antes había fallecido su mamá, pero ese no es el tema. El tema es que 6 veces habían pedido y habían hecho notas a los directivos del hospital y también al Ministerio de Salud de la provincia para eximir de trabajar a todas las personas que están en situación crítica o con enfermedades preexistentes, y siempre rechazándoselos. Y tiene que ver también con un mecanismo que implementó en su momento María Eugenia Vidal, que se llama SIAPE, que es un sistema informático para pedir licencias. O sea, no vas a un médico y el médico te revisa y te dice, bueno, tenés tantos días. Tenés que, informáticamente tenés que cargar los datos de lo que tenés y te lo rechazan o no te lo rechazan. Por supuesto, lo rechazan siempre. ¿Y esto qué hace? Que los trabajadores y trabajadoras de la salud con enfermedades preexistentes menores de 60 años tengan que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque hay tantas personas con enfermedades y tantas personas que pueden contraer el coronavirus, que esto significaría que el Ministerio de Salud de la provincia tendría que tomar más personal, ¿no?, nuevo, para incorporarlo, para que le dé los cupos de atención a los pacientes, no solo de coronavirus, sino de otras enfermedades. Y para prever eso y no querer incrementar su dotación, lo que hacen es, le deniegan la licencia y a trabajar, en las condiciones que sea. Incluso hay una resolución, la 9020, del ministro jefe de gabinete, Carlos Bianco, que es lo que denuncian ellos. ¿Por qué? Porque ellos ahí en esa resolución garantizan todo lo que tienen que hacer para cuidarse, pero el artículo 5 también de esa resolución contraría lo que dice la resolución de la Nación respecto a quienes están eximidos de ir a trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, los hacen ir a trabajar igual y, no tienen ninguna posibilidad, los mayores de 60 años tampoco, de estar eximidos. Es una situación bastante complicada. en el programa nuestro, que se repite en la retaguardia también, por ahí se va a poder escuchar hoy el audio para que puedan tener más el dato sobre este tema. Y lo otro que denuncian es que ese famoso bono que le iban a dar de 5.000 pesos todavía no lo cobraron. Los trabajadores del Hospital Gandulfo hicieron ollas populares, hicieron reclamos, están trabajando para bueno, lograr alguna respuesta favorable y que no sigan muriendo trabajadores y trabajadores de la salud porque el gobierno mira para otro lado, ¿no? Como en tantas otras cosas. Gracias, Luis, nos reencontramos la semana que viene. Dale, chau, chau, abrazo. Un abrazo, chau. Luis Angió, haciendo el recorrido de lo que pasa en el país con el mundo sindical. Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo dame y quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy. ¿Cuánto gastaste? Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Ahí está. Ahí solté porque yo soy DJ de laburar con dos discos, ¿viste? Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá. Qué buena y mamá, versión de la rubia tara, Pedro, que trajiste. No la conocía, la descubrí buscando otra cosa. Bueno, como se descubren las cosas en general, ¿no? Sí, está bueno el tema. Un pseudo punquito con el acento finito. Quiere hacerse el chico malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito. Toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Basta! Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina. A tomar una ginebra con gente despierta. Eso sí que es Argentina. Mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá, papá, oh papá y mamá. Oh mamá, papá y mamá. Son los pibitos con artistas invitados como M. Y como Giselle Rivalo. También está Pablo Vidal y Caro Pardiaco. Por ejemplo, yo lo que siento es que, por ejemplo, los adolescentes son siempre adolescentes, pero lo que cambian también son los referentes. Bueno, si se me permite, abro comillas y digo referentes como yo, cierro comillas, porque yo, por ejemplo, también tengo... Lo que viene me pega justo con esta canción, ¿no? Hay una manera de decir ahí de lo pibito que nos llevan de la mano a escuchar a este pibito. Hola chicos y chicos, ¿cómo van ustedes? Esto es Arte y Eva. O Los Tutús. Los Tutús hacen bandas para niños. ¿Y por qué se llama así? Dije, el nombre de Tutú proviene de un personaje legendario de Brasil. ¿Qué puede ser el personaje legendario de Brasil? ¿Pennywise, Chucky o el Cuco? La respuesta es... ¡el Cuco! ¿Cuándo se formó la banda, Evo? La banda se formó en el año 1999. Ellos tienen 3 discos. Que los CDs son Canciones para Junglar, La Dieta de los Chanchos, La Bicicleta Mágica, 10 años y Una Vuelta Más. Ellos son músicos y docentes. ¿De qué tratan las canciones? Sus canciones son muy educativas, divertidas y fantasiosas. Antes, en 2019, yo iba a verlos en las vacaciones de invierno. ¿Y cuál es tu canción favorita, Evo? Y mi canción preferida es Pato de Palo. Me gusta porque se trata sobre un pirata. Y hay una canción del COVID que se llama Vamos a Estar Bien. Che, ¿y dónde los podemos escuchar? Pueden ir para su página. Que pueden encontrar y de qué se trata. Cuáles son sus DVDs y cuál son la que tocan. Y también pueden ir a escuchar sus canciones en YouTube. Chao, chicos. Hasta el próximo programa. Chicos, esto fue todo por hoy. Y nos vemos la semana que viene con más arte y Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, estamos apretadísimos de tiempo, pero no queremos dejar de meternos en algo que nos tiene con una expectativa muy particular. Lo que ha generado el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, incluso lo podemos vincular a lo que hablábamos al comienzo de este programa con el Gato Felicetti y la tablada, ¿no? Acciones políticas demonizadas en el momento, pero no solo en el momento, demonizadas durante décadas después, que en alguna instancia, en algún momento, 40 años después, en este caso, 40 años, en el caso de la tabla obviamente menos, llegan a una instancia de juicio, y el juicio no solo va a aplicar, desde mi punto de vista, para conseguir justicia para algunas de las personas, para algunos de los genocidas implicados en los secuestros y desapariciones de tantas personas, sino que además está contribuyendo a dar vuelta a esa historia de demonización y a poder escuchar. A poder escuchar lo que tienen para decirnos quienes sobrevivieron, sus hijos, sus familiares, los hijos e hijas de quienes no sobrevivieron. Es un juicio que no dudo en calificar de apasionante el que se está viviendo, y por supuesto, como todos los demás, era un juicio que se había suspendido por la pandemia. Vuelve mañana, y La Retaguardia, que está haciendo el diario del juicio, va a tener la posibilidad, ha sido autorizado por el Tribunal Oral de San Martín, para transmitir de modo audiovisual, o sea, van a poder ver y van a poder escuchar desde las 9:30 el juicio, lo que suceda mañana. Uno de los sobrevivientes de la contraofensiva, y además querellante, porque como parte de la represión secuestraron y desaparecieron a su mamá en Perú, es Gustavo Molfino. También es un amigo de esta casa. En este caso es un amigo que conocimos a partir de emprender la tarea del diario El Juicio. Lo tenemos en línea, queremos charlar unos minutitos con él. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Fernando. Bien, nosotros Yo decía, al menos yo tengo muchas expectativas con la reanudación del juicio de mañana, pero no puedo siquiera imaginarme lo que le pasa a alguien que vivió esa historia como vos. ¿Qué sensaciones tenés en el día previo a la reanudación? Mira, este juicio nos costó mucho llegar hasta acá. Fueron muchos años donde algunos hijos o familiares comenzaron con la investigación y junto a Pablo Yonto, por supuesto, y a otros abogados como Coco, comenzaron con esta investigación y esta idea de realizar el juicio por los compañeros perseguidos, secuestrados y asesinados en el marco de la contraofensiva. Yo me sumé un poquito después y claramente le hicimos carne a la historia esta, ¿no? Después de un año de juicio, el año 2019, antes de la pandemia, fue un juicio muy apasionante, muy esclarecedor, donde logramos, independientemente de lo que pasó en esos años, digamos, reivindicar a la lucha de nuestros compañeros, y bueno, y los que fuimos parte, por supuesto, pero reivindicar la lucha de los compañeros que no están, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como muy movilizador y esclarecedor en un montón de cosas. En la reanudación del juicio, a mí, en lo personal, claramente me gusta, pero por sobre todas las cosas me gusta esta posibilidad de que sea transmitido en vivo. Y le voy a decir por qué. Porque fue un juicio que nosotros hemos logrado, como familiares, como militantes, y hemos militado el juicio, para lograr una audiencia, y vos lo sabés perfectamente, permanente, de mucha gente observando desde colegios secundarios, los últimos años de algún colegio primario, y hemos logrado una audiencia importante desde el diario del juicio e incluso presencial. Entonces, comenzar este juicio o reanudar el juicio este año con un sistema como el Jitsi, que podemos entrar solamente 25 o 30 personas, y de los cuales 12 lo usa el tribunal, los abogados nuestros y los abogados defensores de los milicos, iba a quedar para los querellantes y los familiares 12, 15 lugares como mucho. Entonces, lograr la posibilidad de que esto se transmita a través de sea la retaguardia o del blog del juicio, para mí es fundamental, porque casi lograríamos la misma audiencia o más, porque de esta manera, a través de las redes y de YouTube, podemos llegar a muchos compañeros más. Incluso voy a hablar de mi familia que vive en el Chaco, que mañana van a estar escuchando seguramente. Así que, por supuesto que es importante, muy importante, en esta circunstancia. Me gustaría llegar a los alegatos, digamos, que, no sé, calculamos septiembre, octubre, con una situación diferente. Quizá desde un lugar, un centro cultural o algo que pueda el tribunal trasladarse ahí, y lograr tener la presencia nuestra, incluso la presencia de los genocidas, ¿no? Que siempre lo hemos tenido en la sala, aunque sea un ratito, que después piden irse, tienen el derecho, le asiste el derecho, o lo arregló así el tribunal, que no se queden, pero por lo menos hemos logrado que el tribunal los obligue a estar cada inicio del juicio. Gustavo, es imposible repasar tu historia en particular y alrededor de la contraofensiva puntualmente en unos pocos minutos como tenemos hoy. En todo caso, recomendamos a la gente que escuche un programa especial de Oral y Público que hicimos contigo, en el que nos explayamos durante más de una hora y nos contaste también demasiadas pocas cosas de lo que ha sido tu historia militante. Sí, le cuento a la gente que actualmente sos fotógrafo y que sos jefe de uno de los del departamento de fotografía de la Cámara de Diputados de la Nación, y que en aquel momento tenías 16 años al momento de la contraofensiva. Sí, más o menos, ¿no? En realidad, alrededor de mi familia giró la militancia desde yo, desde muy chico. Mis hermanos siempre, bueno, fueron todos mayores que yo, y sí, me incorporo a Montoneros en España en el año 78-79, con 16 años, y sí, tuve esa edad, y nada, fui creciendo hasta la vuelta a la democracia. en una clandestinidad asumida, digamos, ¿no? Y sabiendo que era el único camino que para mí entendía que podía ser posible en cuanto a sumarme a la resistencia contra la dictadura. Me pareció que no podía elegir otro camino. Tuve en ese momento, en realidad, ni siquiera sé si le pedí permiso a mi vieja, digamos, que estaba en Francia conmigo. Le dije, me voy a España, y me fui a España, digamos. Fue ella, después se sumó ella, pero uh-huh. Sí, fue así. A partir de esa edad arranqué, digamos, ¿no? Buen día, Gustavo. Tal vez muchas personas que... Giselle Rivalov te saluda. Tal vez muchas personas que nos estén escuchando no tienen ni idea qué es este juicio de contraofensiva. ¿Cuánto tiempo lleva este juicio? ¿Cuántos son los imputados? Me gustaría que ahondes por ahí. También la importancia, sé que en los últimos tiempos se animaron a declarar a personas por primera vez, no sé si querés destacar algo de eso, que siempre es tan importante. Bueno, el juicio arrancó, digamos, la parte de instrucción, creería yo, tendría que ser memoria, viste que en estos días encima de pandemia uno se le pierden los días, pero arrancaron los compañeros, hijos e hijas, hace 8 o 9 años, con la instrucción, una instrucción que yo después me sumé y llevó esa cantidad de años, y el juicio lleva ya un año, o sea, 2019, arrancamos 2020, es por casi 95 víctimas entre asesinados, desaparecidos y sobrevivientes. La verdad que se han sumado muchos testimonios, realmente como vos lo dijiste, que en su momento no se animaban no sé cómo decir para no herir a nadie, pero sí había resquemores, digamos, ¿no? Y a medida que iban sumándose testimonios de familiares, hijos, compañeros, que dimos el contexto, que hablamos de nuestra propia historia, de nuestros problemas, es como que eso llevó a que vayan teniendo como ganas de prestar su testimonio. Muchos compañeros militantes de época incluso. Eso fue lo más, para mí, lo que yo rescato, digamos, de este juicio, digamos. Hemos logrado la reivindicación histórica de nuestros compañeros y hemos avanzado en ese sentido, y hemos logrado que muchos se animen a brindar, incluso sin haber sido víctimas, digamos, directas, pero han conocido a muchos compañeros que no están. Entonces, que dieran su testimonio fue muy importante. Entonces, eso para mí es fundamental. Creo que estamos logrando, y siempre lo digo y por ahí puede sonar mal, pero independientemente después de lo que sea la condena, más allá que yo quiero una condena claramente, quiero lo que siempre pedimos, cárcel común a los genocidas y todo lo que ya es, y a donde vayan los iremos a buscar y todo lo que ya sabemos, lo que pedimos, independientemente de eso, yo creo que hemos logrado visibilizar toda una historia que estaba demonizada. Entonces, para mí poner en lo más alto a los compañeros que fuimos y fueron parte de esto, ya está, digamos. No sé si entiende lo que quiero decir. Sí, claramente. Sí. Porque además la demonización también tenía algo de que uno de los mitos que se fueron cayendo a lo largo de los testimonios de este juicio, que era la cosa de que no se podía decir que no, que cuando te iban a ver para decirte que se iba a hacer la contraofensiva, si vos eras militante de Montoneros, no podías decir que no, estabas obligado a volver a la Argentina, y eso contribuyó a la demonización, y en este juicio una de las cosas que está quedando clara es que eso no era así. Mira, no fue así. A ver, hay otros aspectos que podemos llegar a charlar un día, pero no viene al caso. No fue así. He conocido compañeros que siguieron siendo parte de Montoneros, pero no quisieron entrar a la Argentina. Uh-huh. Y se quedaron cumpliendo otras funciones en el exterior. Claro. O sea, hay cantidad de casos, y no por no querer retornar, por diferentes razones a la Argentina en esas circunstancias, no fueron separados, digamos, de muchos compañeros, digamos, que no quisieron entrar y que terminaron siendo compañeros que cuidaron a los hijos de nuestros compañeros en Cuba, por ejemplo, fueron, y otros que asistieron a la conducción en el exterior. Uh-huh. Yo tuve el doble estándar de no solo, digamos, de asistir a la conducción en el exterior y a su vez entrar a Argentina, digamos. Pasaron cosas y en este sentido lo que vos pasó así, digamos, ¿no? Se entrecortó la última parte. Dijiste pasaron cosas y pasó algo raro. No. Pasan cosas. No, me refiero a esto, que sí, que hubo casos, digamos, que lo que decía, digamos, y fue un cierre así cortito. Ahí va. Eso, de que hubo compañeros que entraron, hubo compañeros que salieron, hubo compañeros que entraron y cuando salieron no quisieron entrar más. Claro. O sea, hubo todo, ¿no? Hubo quienes dejaron todos a sus chicos en la guardería en la primera y en la segunda quisieron volver con los chicos y fueron secuestrados y desaparecidos. En el caso de mi hermana y mi cuñado, digamos, que vuelven en el 79, en este marco también, ellos en ningún momento se plantearon dejar los chicos y vinieron a militar la contraofensiva, digamos, se instalaron en San Antonio de Padua, después sabemos lo que pasó. Uh-huh. Pero, y así como otros, también tenía que ver con qué tarea venías a cumplir. Si vos venías en un pelotón TEI, que venías, o en un pelotón TEA, que venías a hacer una operación determinada y salías, no ibas a andar con los chicos ida y vuelta, por supuesto. Claro. Ahora, si los compañeros como croato, o compañeros como mi hermana y mi cuñado y otros tantos que venían a hacer tareas políticas en el marco de la contraofensiva, tareas sindicales, podían venir a instalarse con sus hijos. Por eso están las dos cosas, digamos. Bueno, ¿no? Otro mito que se cayó con este juicio, no porque no fuera fácil descubrirlo, sino porque la tarea de demonización implicaba eso, es que la contraofensiva fue solo una operación militar, y en el juicio está quedando claro que había como dos grupos, los que hacían las interferencias a los canales de televisión, de tareas de agitación, digamos, informativa, y quienes hacían las tropas especiales de infantería, que quizás algunos tenían tareas militares y otros tenían también tareas de otro tipo de digamos de enlaces políticos, ¿no? Esto fue así. Había uno en la gama, digamos, de cuadros intermedios de la organización. Hablo de cuadros políticos, hablamos de Guillermo Amarilla, mi cuñado, hablamos de Armando Croato, sindicalista, hablamos de una cantidad de la Chancha López, otro compañero sindicalista, o sea, cantidad de compañeros que venían con tareas exclusivamente políticas, relación con, ¿te acordás que en esa época, no sé si nos acordamos, pero la intersindical que funcionó en los últimos años de la dictadura, 78, 79, después que vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los partidos políticos, radicalismo, peronismo, un montón de partidos, se empezaron a juntar, uh-huh, desde BIT, el SAD y, digamos, un montón de compañeros de radicales, que se empezaron a juntar a la hora de buscar una salida a la dictadura. Uh-huh. Muchos compañeros de los nuestros, entre ellos mi cuñado o el gordo Goya, que fue secuestrado en la frontera entrando por Mendoza, él venía con tareas exclusivamente relacionadas con la tarea política. Entonces claramente hubo, uh-huh, distintas, claramente, la expresión de lo que fue contraofensiva era, decimos una contraofensiva integral, lo digo yo y se ha dicho. Claro. La contraofensiva integral implicaba, lo que vos decís, una acción militar, una acción de propaganda y prensa y una acción política. ¿Esto qué quería? Ayudar a empujar que terminara la dictadura militar, ¿no? Uh-huh. Cívico-militar. Gustavo, estamos charlando con Gustavo Molfino. Mañana se reanuda el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. Lo vas a poder ver a través de la página de La Retaguardia y a través de el diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com. Tenemos apenas unos dos minutitos, pero yo no quiero dejar de preguntarte esto. En el imaginario de la lucha por memoria, verdad y justicia, las madres ocupan un rol esencial en la búsqueda de sus hijos, en la búsqueda de justicia para sus hijos. En tu caso es a la inversa, digamos. Vos buscás justicia incluso por todo lo que vos viviste, aunque hayas zafado de la represión más dura, y buscar justicia como ya dijiste, por tu hermana, por tu cuñado, y también por tu vieja. Nada, me imagino que eso debe agregar una cuota extra de, no sé cómo llamarle, de tristeza, me imagino. Sí, a ver, yo desde el 80, que fue la noche de los secuestros de los compañeros, que vengo denunciando absolutamente todo lo que pasó en la dictadura, y hablando de lo de mi vieja, digamos, ¿no? Uh-huh. Tuve épocas que me alejé, ¿no? Viste, todos tenemos procesos, que me alejé de todo esto, y la verdad que retomo la historia esta a partir del juicio contraofensiva, cuando arrancamos las querellas en la parte de instrucción. Uh-huh. Es parte de mi vida, ¿no? O claro. Sea, no lo veo de otra manera, es parte de mi vida, así que no... Uh-huh. Y aparte, es un poco, trataré de recordar la frase, mi vieja cuando en el año 79, principios del 80, antes de viajar a Perú, que yo ya estaba en Perú, eso me entero muchos años después, viajó a Ginebra, donde ella hizo declaraciones en Naciones Unidas, diciendo que denunciaba el caso de la desaparición de mi hermana y mi cuñado, uh-huh. Pero ella dijo que un caso son todos los casos. Entonces en este caso yo repito lo mismo. Para mí son todos compañeros y los extraño a todos los que se hicieron, ¿no? Estamos haciendo referencia a Noemí, Esther, Gianetti y Emolfino, la Mima, como la conocían todos, y es muy enternecedor en el juicio escuchar los testimonios del resto de los compañeros contando cómo la sentían como una propia madre, ¿no? Era como la mamá de muchos que pasaban por esa casa de Madrid o de París y recibían ese afecto, no solo de militantes, sino de mamá. Un abrazo grande y la seguimos seguramente mañana. Dale, abrazo para todos y gracias por el esfuerzo de poder transmitir, y ojalá lo logremos definitivamente. Sí, sí, claro que sí, lo vamos a lograr. Dale. Un abrazo. Chao, Fernando. Gustavo Molfino, parte del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, imposible contar, habremos charlado 20 minutos y es imposible contar lo que abarca esa historia. Lo que sí está claro es que... va a estar bueno poder que mucha gente pueda ver el juicio, y para nosotros ser vehículo de que mucha gente pueda ver el juicio, nos coloca en un lugar de responsabilidad que asumimos plenamente, pero que nos tiene también así como ansiosos y entumecidos esperando el momento. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Hi everybody, welcome to Travelzilla. Today I'm in one of the world's most fascinating places. Esta pandemia no impida invertir en desarrollo inmobiliario. Soy Jonathan Broker de Buenos Aires Landmark, tomando un rico té con masitas con Horacio y Gerardo. Esto es Wokra Cultura. No hay otra manera. Nosotros no ponemos las leyes las pone Wokra Central, el compañero Gerardo Martínez. Digamos una situación más complicada. Digo, y esto no quiere decir que sea apocalíptico mi planteo, sino que es realista, o sea, la realidad manda. Y como dirigente sindical debo estar mirando y testeando la realidad día a día de lo que está pasando en el desarrollo productivo, en lo que está pasando en las inversiones, en lo que pasa en la economía de cabotaje, en la macroeconomía y en la microeconomía. Buenos Aires Landmark, el fideicomiso que en noviembre de 2018 pagó 151 millones de dólares para quedarse con las primeras tierras puestas en venta de lo que hoy ya es el ex Tiro Federal. Ahí van a poder construir torres de hasta 35 pisos en una zona donde se estima el costo del metro cuadrado entre 5.000 y 6.000 dólares. Además, este grupo inversor fue beneficiario con condiciones para el pago que nunca antes fueron dadas por el gobierno de la ciudad. Podrán pagar en cuotas, siendo la última de estas recién dentro de 24 meses. Entonces, el SENAR se enmarca en esa política de entregar el entorno ribereño a la especulación inmobiliaria, dando ese sector de la ciudad a los sectores de mayor recursos y que no está atendiendo la problemática más urgente de la ciudad, que es la problemática ambiental y la problemática habitacional. I've got big news, Tocayo Valdivieso. Nuestra empresa sembrará muchos arbolitos con todos los créditos de carbono que supimos conseguir en otro punto del planeta que no remember ahora. Soy Jonathan Broker de Buenos Aires Landmark. Allí donde vemos una tierra pública, nos surge una necesidad. Troco real, troco dólar. Bien, nos estamos yendo, ¿no? Ya que nos estamos pasando, te diría, pero sí. Quedaron algunos mensajes de oyentes y este no lo quería dejar pasar porque es uno, según siempre nos informaron, fue uno de los CDs que más estuvo, o sea, presente en las casas. No sé si lo tenés chequeado, si lo tenés esa noticia presente, pero dicen, vos ibas a cualquier casa y este CD estaba. No sé cuál. Bueno, es el de El Amor Después del Amor de Fito Páez. Ah, y sí. Y el operador que nos escucha de manera clandestina desde una radio comercial fue uno de los discos que primero se le vino a la cabeza junto a Sgt. Pepper de los Beatles. En tiempo de clics, decir que 550.000 personas compraron ese disco o cassette es, no sé si tiene una dimensión de grositud. Pero quedó ese disco, deslucido. Ese disco vendió 550.000 placas, como se decía en aquel momento. Claro, y lo que decían era eso, ¿no? O sea, lo representaban de esa manera. Ibas y eso es uno de los discos y disba que estaba ahí, sí, presente. No solo estaba, sino seguramente estaba sonando, ¿no? En todas las casas, el gran disco de Fito. ¿Nos vamos con lo último que elegiste? Sí, tengo una duda. Ustedes, sí, porque yo llegué tarde, sí, ¿ustedes dijeron sus tapas? Sí. Sí, yo dije una malísima. Ah, pero dije después Atrapados en el Cielo, sí, de Pastoral. Bueno, está bien. Búsquenla, se entiende. Yo lo googleé, porque está todo el mundo, va, todo el mundo. Varios de nuestros oyentes están googleando en la medida que se dice en la tapa de los discos, si no las recuerdan, para ver de qué estamos hablando. Yo googleé Atrapados en el Cielo a ver si se entendía lo que yo había querido contar y creo que se entiende. Sumo una más que se me vino ahí a la mente después de la pregunta de Pedro, que es malísima también, es otra de las malísimas, pero bueno, se me vino a la mente la de Fabiana Cantilo, Detectives, que era como un color cremita con la foto de ella, sí, violeta, con los brazos pegados al cuerpo. Sí. Estuve como tristona. Estuve, sí, hablando de Fabiana Cantilo, tentadísimo de poner alguno de los temas de los covers de Fabiana Cantilo, pero casi, le pegaste en el palo con el pero final. Pero casi. Pará, sí, pero es muy bueno. Yo no sé si banco, puedo ser polémico lo que digo. En general me cuestan los covers, pero los de Fabi, mirá que son temas tipo hacer un cover de Los Redondos, de Soda, y lo banco. Tiene una ventaja, tiene una ventaja. Toda la vida fue una intérprete más que una autora. Entonces, al estar acostumbrada a darle su impronta a canciones de otros... Me parece que... No, pará. Lo más conocido de Fabi es así, desde Charlie, de Fito, que le escribían todo. Después tiene una etapa que pasó súper desapercibida. Sí, pero, sí, ya sé, pero digo... fue muy bueno, justamente. No. Lo que digo es que a la hora de hacer covers tiene esa ventaja que quizás otros músicos no tienen, porque ella, digamos, al cantar las canciones de otros, le estaba, sí, poniendo su impronta y estaba creando, a partir de su voz, una nueva canción de la canción que habían, claro, hecho los otros. Tipo Mi Enfermedad, que la hizo conocida ella, y igual, era una canción de Calamaro, por ejemplo. Claro. Igual es muy bueno, te recomiendo, G, que indagues en el mundo de los covers, porque realmente hay cosas muy buenas por descubrir y me parece que es un buen momento este aislamiento. Bueno, uno de los grupos que hace unos covers buenísimos, que a ustedes les gustó el otro día, son los All Star, que hacen unas versiones totalmente diferentes, que escuchábamos la otra vez, la de Gilda,